ese monstruo gigante que después a la luz del día es nada, es una proyección de sombras. ¿Cuántas veces hemos repetido yo a lo largo de todos estos años que estoy en radio que el 80% de los temores que tenemos, de nuestros mayores temores, no se concretan? Y vos me podés decir, pero a lo mejor no se concretan porque tuvimos el miedo. No se concretan porque son una fantasía que proyecta la angustia y el miedo en nuestra mente. El miedo está bueno para pensar, el miedo está bueno para decir, bueno, ¿cómo es esto? Voy con cautela. Voy despacio. Pero para eso están los ángeles. Y hoy, sobre todo, el ángel de la juventud. Este ángel que viene a decirte, vamos, permitite, salí del pozo, avanzá, date permiso para ser feliz, como dice uno de los mensajes recibidos de luz de ángeles. Date permiso a través de la fe, a través de la oración, date el permiso de no equivocarte. Date el permiso de ser feliz, que mucha gente piensa que la felicidad es como una joya, ¿no? Si la tenés, hay que guardarla en una caja fuerte y que nadie la vea. Y si no la tenés, hay que matarse para adquirirla. Y cuando en la realidad que la felicidad está, primero que está en la actitud que uno vive. Justamente el ángel de la juventud te hace recordar esos momentos en los cuales eras feliz, tomando mate con un amigo, compartiendo una charla, una llamada telefónica. La felicidad son momentos, momentos que se cultivan, no que te llueven, sino que se cultivan. Y este ángel de la juventud viene para decirnos, estoy aquí para abrir tu corazón, para que vos te puedas encontrar en el momento justo. Para que vos te puedas encontrar con ganas y con fuerzas. ¿Cuántas veces tenemos ese miedo tan arraigado adentro de nosotros mismos que de golpe nos olvidamos de lo que somos y hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son nuestros proyectos? Entender que el proyecto lo hago y lo concreto si estoy en el camino verdadero. Nosotros este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano nos vamos a reencontrar con algunos, a conocer con otros y a reencontrar con aquellos que siempre me acompañan. Este sábado primero a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a hacer un taller que se llama El Rescate de los Ángeles. El trabajo de este taller es eso, es ponerte en órbita para que puedas seguir adelante sabiendo que ellos están allí, a un pedido de distancia, que Dios los puso para que sean tu guía, tus compañeros, para que sean tu luz en un camino a oscuras, para que sean la ventana esa por donde entra el aire fresco cuando un lugar está tan viciado que uno dice, ¿qué pasa que no puedo respirar? El ambiente se corta con tijera. Bueno, el pedido a los ángeles, la conexión con los ángeles, el rescate de los ángeles, llega inmediatamente. No hay que sentarse a hacer la oración y quedarse esperando años. Esto es inmediato, son situaciones inmediatas. Yo pido paz y la recibo, pido luz y la recibo, pido fortaleza y la recibo. Ellos me rescatan de la situación en la que yo me sienta abatido, complicado, hasta desconocido para mí mismo, porque muchas veces me dicen, yo no soy así, no sé qué me pasa. Bueno, pedirle ayuda a los ángeles. Este sábado a las 4 de la tarde lo vamos a hacer, vamos a trabajar. Y es un taller muy especial. Los que vengan van a entender el porqué. Porque en el mismo taller se hace un trabajo de liberación, de sanación, de proyección, de iluminación. En momentos difíciles, cuando sentimos que el peso de las responsabilidades nos doblan, cuando las energías negativas nos atan y los miedos nos enferman, podemos pedir siempre la ayuda incondicional de nuestros ángeles para que nos rescaten y nos ayuden a salir de cada situación difícil. En todos los momentos de la vida, ellos nos pueden rescatar con su energía divina, con su amor y su intervención permanente. compartiremos un taller sanador, liberador y protector para sentirnos fortalecidos por la ayuda de los ángeles, escuchados en nuestras oraciones y poder tener y poner en armonía nuestra vida. Y entonces, si estamos en armonía, si estamos rescatados, podemos ayudar a rescatar a otros. Yo los espero, aquellos que se quieran anotar, al 4789-9014. 4789-9014. Y les decía recién sobre el gusto de vivir, sobre la vida, sobre encontrarnos en el camino correcto y ser nosotros. No le pasa eso a la gente que tiene suerte. No es suerte, es esfuerzo, es trabajo propio. Es poder ponerme la energía hacia un lugar de luz y de sanación. Así que les voy a leer esto, que es muy lindo, escrito por Walt Whitman, que muchos habrán visto la película de La Sociedad de los Poetas Muertos, y en uno de sus libros él nos dice: no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar al mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Esto transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Y yo le agrego a estas palabras de Walt Whitman: no permitas que la creencia de que las cosas son mágicas, no son mágicas, son milagrosas. Sí puede cambiar tu vida de aquí para aquí, en un minuto, en un segundo. Sí los ángeles te pueden rescatar de ese estadio de freno, de amargura, de enojo, de baja vibración, de situaciones desarmadas y desconectadas. Sí los ángeles te pueden poner en el camino. ¿Sabes por qué? Porque vos y yo somos seres vivos, estamos aquí y ahora en movimiento. Y tu pedido de luz y de claridad y de alegría y de emoción te pueden cambiar tu vida. Solamente un pedido de distancia pueden cambiar tu vida. Los ángeles te rescatan de los pensamientos negativos, de los pensamientos circulares. Estás siempre dando vueltas sobre la misma cosa. Siempre sobre la misma, sobre el no puedo, sobre el no sé, sobre el aquí estoy trabado y no voy a poder salir, sobre lo mágico. El pensamiento y el pedido de los ángeles te saca del pensamiento mágico. La vida no es esotérica, la vida es espiritual. Cuando confundimos las cosas, ahí es donde quedamos atrapados en senderos que no vemos la salida. Bueno, alguien que está de arriba te puede guiar para salir del laberinto más complicado. Alguien que está viéndolo desde otro lugar. Y los ángeles nos ven y están a nuestro alrededor. Nos ven desde otro lugar. Desde el lugar que Dios les puso. Desde nuestros guías, nuestros compañeros. Y no es un cuento de hadas. No es un cuento de hadas. Es una realidad. Ellos están allí para ayudarnos a cambiar. Para ayudarnos a enderezar el rumbo. Para ayudarnos a que este ángel de la juventud que vino hoy iluminar nuestras vidas. Los ángeles están presentes, los milagros existen y las cosas que podemos cambiar son las cosas que nos están enfermando, las negativas, las oscuras, las difíciles, complicadas. Lo sencillo de la vida es lo que te lleva a vivir mejor. Lo sencillo de la vida es lo que uno extraña cuando está, por ejemplo, internado en un sanatorio por algún problema de salud. No extrañas subir al Everest, no extrañas el auto cero kilómetro, ni la casa de 400 habitaciones. Extrañas el espacio de luz que tenés y lo que te hace vivir. Hoy el ángel de la juventud viene para que ese espacio de luz lo disfrutes. ¿Cuál es tu espacio de luz? ¿Estar mirando, regando tus plantas? ¿Es estar cuidando de tu hogar? Es estar en ese trabajo que vos hoy me decís, no lo quiero ni ver, no me gusta estar acá. Bueno, está, trabajá, no atado y anclado a ese lugar que no te hace bien o no te gusta, pidiendo por el que vas a tener, rezando y siendo buena persona, haciendo, cumpliendo con tus deberes para cerrar el trato, para que lo que das, recibís. Y si vos das maltrato, recibís maltrato. Entonces trata de dar luz, lo mejor de vos, y esperar que venga lo mejor. Hacer cosas, ¿eh? Yo siempre digo, si estás esperando que cambie el trabajo y que cambie tu cambiar de casa, salí a buscar. Si estás esperando cambiar de situación personal, sea cual sea, hace cosas para eso. No puedes pretender que con los mismos resultados o con los mismos ingredientes cambie el producto. Vos tenés que trabajar con lo mejor que tenés, que es tu alma, con tu corazón, con tus sentimientos, con tu esencia. Y mejorar tu vida y la de todos los que te rodean. Hoy vino el ángel de la juventud, es el ángel del todo lo puedo. No me llevo a nadie por delante, sino que me pongo de pie y voy un paso a la vez por el camino hasta encontrar el lugar donde quiero, debo y necesito estar. Un paso a la vez para poder estar con la gente que quiero y en el lugar que quiero. Un paso a la vez. El decir no puedo es tirar por la borda todas las posibilidades. Por eso vino el ángel de la juventud, para que podamos, para que no nos resignemos cada día de nuestra vida a decir esto no, nunca más va a cambiar. Esto ya lo viví. No podemos pretender tal cosa. ¿Por qué no? Podemos pretender vivir en paz, podemos pretender que nuestro trabajo rinda, podemos pretender vivir en una casa mejor, podemos pretender vivir plenamente, disfrutar de cada cosa que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para ello. Así que hoy viene el ángel de la juventud, que se te contagie, que se te pegue, que sientas esa juventud adentro tuyo. No importa el número que diga tu documento, importa la edad que tengas en tu alma. No calculas cuánto tiempo te queda por vivir, sino cómo quieres vivir. Porque nadie sabe cuánto tiempo tiene por delante. Lo que sí se sabe es cómo uno lo quiere vivir. Despertarnos, salir del letargo, salir de la oscuridad, salir de la mala onda, salir del culpar a los demás de todo lo que me pasa. No, soy partícipe, voluntario de las cosas que estoy aceptando en mi vida. Bueno, doy vuelta a la página y arranco de nuevo. Este es el mensaje que te trae hoy el programa, donde el ángel de la juventud, el ángel que trae luz, decisiones, fuerza, paz y alegría a tu vida. Hoy vino el ángel de la juventud, aprovechalo, que te rinda, que te haga sentirte fortalecido. Y nosotros el sábado nos vamos a estar encontrando en este taller que le di en llamar el rescate de los ángeles, porque realmente el taller es para rescatarte de una situación difícil, la que sea, física, mental, espiritual, la que sea, emocional, afectiva, la que sea. Vos podés salir de eso con la ayuda de los ángeles, uno se pone de pie y avanza y se sostiene. Y es cada día, ¿eh? El milagro de los ángeles es cada día, porque Dios los puso en nuestro camino, no te olvides de eso. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Campana, para ver a Flavia. Para ella, mira, abro en el ángel de la juventud. Así que no me cabe duda, está en la página 60, reléelo, volvelo a leer. Y el mensaje dice, aquí estoy, estás sana, el dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Página 163, para que te lo grabes a fuego. Lucy de Pilar, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para ángeles va para ella el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser plena. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú misma. Para Silvina, el ángel del amor. Y aquí estoy. No dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás sola. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Para Edith de San Justo, el ángel del encuentro. Y él te dice, aquí estoy, comprueba por ti misma cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Jessy, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Juan, para vos, Juan, el ángel del talento. Y él te dice, aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Noemí, de Colegiales, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy, no es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Patricia de Almagro, que te mando un beso grandote. Para vos viene el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Eugenia de Villa Bosch, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy, la protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. Gabriel de Villa Bosch, el arcángel Rafael. Y aquí estoy, estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Daniel de Flores, el ángel del coraje. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. María de Ramos, el ángel del amor. Y aquí estoy, no dudes, Él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, tú lo has pedido. Y para todos aquellos que van a escuchar el programa después, y van a sentir que llega el ángel para ustedes, es este. Es el arcángel Jofiel. Y él les dice, aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Realmente el ángel de la juventud nos tiene que llenar de fuerza. Nos tiene que llenar de, pero no de fuerza ni de alegría efímera, intensa, porque es interna, porque es la que viene de adentro del corazón. Es la que nos dice, vamos, vamos, podés y te ayudo para que puedas. Es la energía esa divina que te dice, vos estás en el camino y si estás un poco torcido, dale, yo te enderezo. O estas son las cosas. Hay gente que me dice, después que escucho el programa, después que hago las oraciones, después que le pido a los ángeles, enseguida veo, pasa, qué casualidad. No, no, no, amigos míos, no existe la casualidad. Existe la coincidencia, la sincronicidad y la respuesta. Y cuando pedís y recibís, no es casualidad. Yo los espero este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, en un taller intenso, además de ser feliz y alegre para mí, porque nos reencontramos, desde diciembre, nos volvemos a encontrar todos los primeros sábados de cada mes, Dios mediante. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Hasta el martes, que tengan una muy, pero muy buena vida, y creo que es feriado este fin de semana, así que a relajarse, a estar en familia y hacer lo que te hace feliz. Compartí lo que tengas ganas, con quien tengas ganas, en el lugar que tengas ganas. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y el salud crecerá, y cualquier